buscan una mujer, un mal tiempo para. Hoy sentado a la orilla del mundo, bebiendo un litro de oro licuado. Mañana cantando boleros sobre una cuerda tensada a 10 metros del infierno. Del infierno. Malo como dice una madre ofendida, como el sol con la plaga que mata en cuaresma. Siempre detrás de los ojos un niño que se fuma un cigarro mientras arde su escuela destruida. Aburrida. Hoy bordando la chambra del odio, malándose el labio inferior con los dedos, mascando la rabia que esculpen los muros, amarra rasgada, quemaduras de piel de mil. Las broncas en su cara. de planeta muerto, como el centro mismo de las sombras. Ojos que impresionan, traspasan objetos, descubren la muerte oculta que hay en ellos. Sumergido en terrores, viviendo del frío que corre sus venas, moliendo los pies en las calles malditas, un tiro de aliento, un pleito a morir con su ángel. De la guarda, su risa, la cera, la carne, la fe y la vibra de los perros. Invisible viruela que enmarca las broncas en su cara. Pienso en tu alma corriendo cada estaba la abuela. Triste para ti, que una flor siguió tu sombra. Que soñaste cuando niña, que nadaba y flotaba, que llegaste a salvo al fin. Vida mía, en el sol, ando solo, mudo y triste, que fue un sueño, que jamás pise algún escalón. Vives en las flores y probé el amor. Préndete mis alas, quema cada esquina que te dio. Quédate con todo, todo es para ti. He cansado de sangrar por ti, de lanzarme siempre desde el sol. Soy un niño armado hasta los dientes. Juegas a tocar mi corazón, ha rentado el cielo para ti, entre tus juguetes el planeta. Yeah. que vive el príncipe del cáncer, la dama veneria y un viejo que hace blues. Cada puerta es como un bálsamo bendito para el miedo, el amor y la piedad. Mata un violador. Una niña más de plata resplandece como flor de Sodoma en la actitud. En esta calle flotan botellas de mar. Pide un deseo en mi calle y verás la pasión. Pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón. En mi calle baila un ángel pandillero, al pie de su tumba un Chevy 56. De sus alas cuelgan crímenes pequeños y un tornado al este de su Edén. En mi calle nunca ha entrado un policía. Es duro el sendero, oscuro el callejón. Por el ojo de aguja de este reino arde Roma y el trono del Señor. En esta calle flotan botellas de mar. Deseo en mi calle y verás la pasión de Jesús. Pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón. En mi calle rigen lunas vangogianas, rojas de brandy y crudas de vermú. Una ráfaga de noche mexicana parte el labio de mi alma norte a sur. En esta calle flotan botellas de mar. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Like my mama says, I sit around and mope, pretending that I am so wonderful, and knowing I'm a bore. I'm as restless as a willow. Spring fever when it isn't even spring.

Why did he have to go? Went off and left me. Baby, I loved him so. I'll be a good wife to you if it means anything to you. I'll stay home every night and I'll love you and kiss you every night. And one of these days, if you're good to me, honey, one of these days, if God is good to me, I'll bring you a little bunny. Come back to me, baby. Try me one more time. 'Cause without your loving, I swear I'm gonna lose my mind. Yeah. All right. Love me, love me, see you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind and wild as a wind. don't want him. You can have him. He's not worth fighting for. Besides, there's plenty more where he came from. I don't want him. You can have him. I'm giving him the sack. And he can go right back where he came from. I'm afraid I never loved him. Sweetie, he'd be better off with you. I could never make him happy. All I ever wanted to do was run my fingers through his curly locks, mend his underwear and don his socks, fetch his slippers and remove his shoes, wipe his glasses when he's red, rub his forehead with a gentle touch, mornings after when he's had a little too much, kiss him gently when he comes.